Gotitas del Alma, un segmento de reflexión para aprender a vivir mejor. Se busca un papá. Descripción del trabajo. A largo plazo, que sea jugador de equipo, que esté dispuesto a aceptar el desafío del trabajo permanentemente en un ambiente a menudo caótico. Los candidatos deben poseer comunicación excelente y habilidades de la organización y estar dispuesto a trabajar horas extras, incluyendo noches y fines de semana, y listo para recibir llamadas las 24 horas del día. Algunos viajes por la noche pueden ser requeridos, inclusive viajes a camping los fines de semana lluviosos y torneos interminables de deporte en ciudades lejanas. Los viáticos no se reembolsarán. Los deberes extensos de mensajero se le solicitarán. Responsabilidades. El resto de su vida. Debe estar dispuesto a ser odiado por lo menos temporalmente cuando alguien necesite $5. Debe estar dispuesto a morderse la lengua repetidas veces. También debe poseer la energía física de un mulo y que sea capaz de ir del 0 a 60 kilómetros por hora en 3 segundos, en caso de escuchar gritos en el patio de la casa. Debe estar dispuesto a encarar los desafíos técnicos estimulantes, la reparación de pequeños aparatos y cosas que sucederán misteriosamente mientras sus clientes pequeños estén por ahí correteando en casa. Además, debe investigar las llamadas telefónicas, mantener calendarios y coordinar la producción de múltiples proyectos y deberes. Debe tener la habilidad de planear y organizar las reuniones sociales para sus pequeños clientes. Debe estar dispuesto a ser imprescindible en un minuto e ignorado en el próximo. Siempre debe esperar lo mejor y estar preparado para lo peor. Debe asumir el final y el inicio de toda la calidad del producto que se está haciendo con referente a sus pequeños clientes. Responsabilidades incluyen también la conservación del piso y trabajo de portero a través de las instalaciones. Posibilidades de promoción. Ninguna. Deberá estar en la misma posición durante años, sin quejarse, reestrenándose constantemente y para actualizar sus habilidades y estar dispuesto a ser superado por aquellos a quienes sirve. Experiencia previa. Ningún requisito, lamentablemente. Sueldos y compensación. Cubiertos por sí mismo sin posibilidad de aumento libre, ya que tendrá que invertir todo lo que recibe en la misma empresa. Beneficios. Ninguna en cuanto a salud. Ninguna pensión, ningún reembolso de la enseñanza, ninguna vacación pagada y ninguna opción de acción que se ofrezca. Este trabajo suministra las oportunidades ilimitadas para el crecimiento personal. Tiene derecho a reconocimiento una vez al año en el Día del Padre, pero tendrá que cubrir los gastos ocasionados en el día de ese reconocimiento. Si está interesado, déjelo saber. Comuníquese a Inversiones Hogar. En cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones. Génesis 17:4. Gracias por su sintonía a Gotitas del Alma. Si desea comunicarse con nosotros, hágalo a través de nuestro correo electrónico siloerradio2013@gmail.com. Gotitas del Alma.